a llevar ataques selectivos para evitar que pudiera nuestro pueblo pasar a la ofensiva. Pero también nosotros aprendimos y recuperamos saberes. Hoy, un año después, sabemos que podemos defendernos de todos sus ataques y devolverles el golpe. Hoy, un año después, tenemos conciencia cercana y presente de nuestro poder como pueblo y también la certeza de que no podemos solamente resistir. La misma conciencia y lucha que nos permitió frenar la megaminería es la que nos deberá permitir pasar a la ofensiva en la lucha por un mundo justo, solidario y diverso. Hoy, pero no hace un año, sino una semana, este sistema nos mostró otra vez su cara más horrible, la más detestable. Hace una semana nos falta una chica más, Florencia. Los responsables inmediatos son dos, pero de las responsabilidades no quedan exceptuados ni la policía, que está tan apta para reprimir y recaudar, y es tan inútil para prevenir y cuidar, como tampoco queda exceptuado el Estado, tan inservible en este momento actual, que se comporta de manera cómplice de cualquier atrocidad o intenta responder con una escalada de violencia sin sentido. Ni mucho menos va a quedar excluido el principal responsable intelectual, teórico y político, que es este sistema capitalista y patriarcal que destruye territorios y cuerpos, que impone conductas, que enseña el desprecio y el odio, que convierte en objetos a nuestras infancias, a nuestras adolescencias, a nuestras mujeres y también a nuestras disidencias. Un sistema que enseña odio, que destila ignorancia, que hace plata con nuestros cuerpos y nuestros esfuerzos, que se basa en la satisfacción individual y en el derecho a la propiedad sobre los otros. Un sistema que no tiene ya nada por dar, que no sea empeorar aún más sus características. Hace una semana nos falta Florencia. Este sistema nos las quitó. La tarea a partir de ahora, tanto para quienes militamos allí donde estemos, como para quienes ya no hallamos respuestas y que vemos desde nuestros trabajos, nuestras casas, veredas, acequias, bajo un árbol, que lo único que tiene esto para darnos es más odio, más opresión, más extractivismo, más desprecio por nuestros cuerpos y mentes. La única tarea, la única deuda que tenemos para con todo lo vivo de hoy y de mañana es la obligación imperiosa de destruirlo, de terminar con este sistema de una vez y para siempre, para poder construir un mundo justo, solidario y diverso. Es por esto que militamos, que vivimos y que soñamos. Los invitamos a escuchar el último programa de Al Aire por el Agua, dedicado a la lucha del año pasado y a Florencia. Y en Florencia a todas las pibas que hemos perdido y que nos faltan y que hoy no pueden organizarse y no pueden gritar con nosotras en las calles. Que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos sus cuerpos los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las copas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Buenos días a todas, todes, todas. Un gusto grande estar en este, nuestro último programa, Al Aire por el Agua, compartiendo una gran mesa, ya que el protocolo nos ha permitido ampliar. Está todo el equipo ampliado, esta conjunción de gente de la Asamblea Popular por el Agua y de La Mosquitera, y de todo el esfuerzo y energía que nos ha combinado estar acá, hoy acá, todas y todos. Así que voy a saludar uno por uno. Pablo, buen día. Buen día, buen día. Hola Vicky, buen día. Hola, que estaban Uni, a cargo de nuestro editorial. Hola Carla, buen día. Uni, ¿cómo andás? Hola don Nacho, nuestro buen querido, gran recopilador, hoy gran protagonista, y nuestra también gran protagonista, la querida Luli. Buenas, buenas. ¿Qué tal, Luli, querida? Bueno, hoy es un programa especial porque, como decía en la editorial, ¿no? Hace un año siguen pasando cosas, y lo dijimos en la editorial y lo vamos a seguir refrescando, pero bueno, hace un año atrás pasaban muchas cosas acá en Mendoza. Así que era Nachito que nos dijo cuando empezamos a hacer el programa, dijimos, che, tengo todos los audios. Qué trabajo impresionante que hacen las radios comunitarias de ser la voz de las cosas que nos muestran los grandes medios. Así que Nacho, contanos un poco ahí cómo fue la cosa. Bien, no, la idea, digamos, al cumplirse un año de algo que había sido tan histórico, tan importante, tan grande, tan fuerte, y que aparte atravesó el trabajo del Comecuco, el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, y también de La Mosquitera, dentro del Comecuco, fue, bueno, ir acompañando. Fue como la responsabilidad de estar ahí como siempre estamos en realidad, ¿no? Pero bueno, en este caso aún más, ¿no? Es porque, bueno, por lo que estaba sucediendo, por todo lo que se venía, por este golpe tan fuerte, y después sumado y en hecho más grande, ¿no? Por la respuesta del pueblo mendocino, ¿no? Que ya lo has dicho vos, me parece muy bonita frase, ¿no? A las citas históricas, el pueblo mendocino está. da el presente, ¿no? Exactamente. Bueno, y como queremos seguir sumando a este archivo histórico y a la memoria colectiva y a la memoria emotiva, vamos a decirles que nos escuchan por el 88.1, nuestra querida radio La Mosquitera. También descárguense la app de La Mosquitera y también en la página de la Radio Mosquitera, usted aprieta donde dice Vivo. Y si no, por favor, estamos pidiendo, hoy no tenemos entrevistadas, entrevistados, entrevistades. Va a estar todo hecho de testimonios y es importante, vos que estuviste en la calle en diciembre pasado, mandanos un mensajito o llámanos al teléfono al 451-1808 o los mensajes por WhatsApp al 153-06-8060. Y también sabe que estamos en nuestras redes, en el Facebook Al Aire por el Agua, en el Instagram Al Aire por el Agua, y como siempre estamos saliendo luego por nuestras radios comunitarias, Cuyum, La Leñera y la Radio Membrillo de Pafamatanca, Santa María, Catamarca. Así que bueno, todos esos son las vías de comunicación. Bien, un poco para, como decíamos, este es un programa especial, no solo porque es el último, sino porque esta semana ha sido bastante dura para quienes militamos el feminismo, con Florencia que ya no está y la responsabilidad del Estado, lo cual no quiero correr el eje, no quiero que los medios de comunicación corran el eje en ese sentido, que hoy hablan solo de los destrozos provocados en la legislatura de la provincia de Mendoza, sino que en estos momentos, mientras nosotros estamos realizando este programa, los responsables Munives y Lebrino están dando una conferencia de prensa solo para hablar de los daños y los destrozos, mientras que la última conferencia de prensa dada por el responsable de seguridad de la provincia, Munives, hizo responsable a la familia de Florencia, lo cual esa es la falta de formación que tenemos frente a estas situaciones. Nosotras estábamos en la marcha y es la primera vez que marchamos pidiendo por la aparición con vida de una compañera y nos enterábamos ahí que lo que se había encontrado era su cuerpo. Teníamos a su hermano atrás nuestro y nadie se animaba a decirle cuáles eran las noticias, y mientras él todavía nadie le avisaba, los medios de comunicación ya salieron confirmando que lo que se había encontrado era el cuerpo de Florencia. Esa falta total de respeto hacia la familia y hacia la víctima es repudiable desde todo punto de vista. Así que me parece muy importante seguir diciendo que el Estado es responsable, que hubo un llamado de emergencia al cual no se acudió y que lamentablemente hoy tenemos una piba menos en la calle. Bueno, ahí como comentaban las compañeras, un último programa que recupera el aniversario, como estaremos escuchando enseguida, después de la institucional de las 13, comenzaremos con los audios que ha preparado Nacho y que también está atravesado por los hechos de esta última semana, que nuevamente nos interpelan y nos ponen en esos momentos de coyuntura donde es necesario sí o sí tomar una definición y una postura, y nos parece realmente que nuestro pueblo, con todas sus contradicciones y todas sus complejidades, va sabiendo responderle al poder político y al otro poder, ese tanto más importante que es el económico, porque hoy verán y escucharán en realidad en los audios un poquito más adelante, que como mismo ahora que están hablando en la conferencia de prensa representantes políticos, los llamados títeres en la editorial, también escucharán en los audios que nos ha preparado Nacho y que ha recopilado con material de La Mosquitera y de la red de medios comunitarios, que siempre salen hablando los mandaderos, o sea, siempre salen hablando esas personas que votamos para que representen al pueblo y que cuando llegan a esos lugares de poder terminan representando a distintos sectores del poder económico. Y ese poder económico que está detrás, latente, que cuando habla es una o dos veces en el año y no lo hace de manera pública y sus apellidos de vez en cuando nos suenan y a veces ni siquiera nos suenan, o son sociedades anónimas